industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marvel's Avengers tendrá una precuela. El videojuego de Square Enix y Crystal Dynamics contará con un cómic previo, según anunció la editorial. Llevará por nombre Marvel's Avengers Iron Man número 1 y será una historia escrita por Jim Sub, mientras que el arte correrá de la mano de Paco Díaz. Saldrá a la venta en diciembre y ya se dio a conocer la portada. El juego se estrena en mayo del 2020 y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.